Hola. Hola. Hola. Sí, un poco. Estás bajita. Bien. Sí. Espera un momento. Hola, a ver, habla o toca. Muy bajito. Hola. Ahora te oigo bien. Hola. Es que sí, ya, pero es que no puedo tener el micro aquí en la boca. Tengo la guitarra. Vale. Es que no, el pie de micro, lo tengo que montar. Lo Mételo tengo en el dentro de la coche. boca. No sé. Sí. Dentro de la boca tengo el cigarro. Oye, una cosa, ¿y es que has puesto local channels? ¿Le has dado clic al default channel? ¿Al donde pone exmit? Que no me da cuenta. Es que lo Déjalo he así y ya practicado, ¿no? está. No hay que tocar nada. Es que me lo estoy apuntando todo. Vale. O sea, me voy a NinJam y luego me voy a archivo y a Cuando conectar y ya yo... está. Y me meto en la zona de 2050. Aquí conecta. Vale. Te metes en la sala que quieras. Vale. Te pone la gente que hay. Vale. ¿Y dónde? ¿Dónde lo pone? Ah, vale. Uno de ocho. ¿No? Aquí en el primero hay uno. ¿No? Aquí, en tu sala hay tres. Ahí no hay nadie, esos son ¿Solamente caben bots 8 personas? automáticos. Ay, bueno, pues. Sí. Vale, pues espera un momento. ¿Cómo se ve la gente que hay? ¿Dónde lo pone? Sí que. ¿Ves los nombres? Aquí. Usuario. Es que ahí pues. Sí, ya. Ah, vale. El mío y el tuyo. Y aquí, espera un momento. Pero eso no es que. Esos son los usuarios, ¿no? Uno de ocho, uno de ocho, uno de ocho, uno de ocho. ¿No es eso? Arriba no pone Sí, usuarios. pero uno son bots, Joder, son tío, los que pone graban, la ventana de Inge. no son usuarios reales. Bueno, pero pues entonces. Es que no sé lo que son los bots. Claro, es que tú te enteras, tío, pero Los yo bots no. son los que graban. Bots es el que graba automáticamente. ¿Me oyes? Sí. Pero no es que Es no que es que el haya chat alguien grabando, sino que. es un bot, es una máquina. Vale. Es una máquina. El chat de voz Vale. No es en tiempo real, porque hay una latencia ajustada a los intervalos. Aunque lo he puesto a cuatro compases, como Vale. ves. ¿Ves que hay cuatro compases bajo? ¿Ves la barra verde? La Eso barra te verde. marca los compases. Sí, vale, sí. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, vale. ¿Ves el puntero del ratón? Sí. Ya sé. 1, Ahí 2, están los 3, sí. compases, ahí Sí, te me los salía pone. abajo, sí. Está puesto a Vale. 4. Normalmente se pone a 8, 16, 32, etc. Hostia. Esos son los intervalos. Y eso es el tempo. Eso. Es muy fácil cuando lo Ciento. Bueno, eso no es comprendas. mucho. Vale, eso, pero eso no es mucho, ciento. Ahí arriba está el volumen general, el máster. Déjalo a cero. Pero el volumen general mío. Vale, pero escúchame, ¿el mío o el de No. todos? Ese es el general de la llama. Master. Vale, es el Este de general de aquí. la llama. Eso no lo tengo que tocar. Vale, pero que ese no lo tengo que tocar. No. Bueno, si sí, no voy a tocar. No. Bajo está el volumen del metrónomo. Que ahora está muteado aquí, en la M. ¿Lo ves? En rojo. Sí, vale, si le das, dale. Pff, yo es que no sé tocar con eso, tío. ¿Oyes el metrónomo? A mí eso me pone nerviosa. Sí, lo oigo. No se puede tocar sin metrónomo. Le puedes Ya, bajar el pero con volumen o metrónomo. Y subirlo. además me ponen. Pero me lo bajo yo o se lo bajo a todos. Solo a ti. Esto solo te afecta a ti. Otra cosa muy importante Ah, es vale, esto. eso es lo que te estaba preguntando, tío. Esto es muy importante. Vale. ¿Lo ves el ratón? Vale, ¿eso qué es? Eso es transmitir. Vale, ¿qué es eso? Ahora está Sí. transmitiendo. Tú estás enviando sonido. Es que estáis. Vale. Si lo pinchas, dejarás de emitir. Vale, pero porque estamos solos. Eso da igual. Vale, perfecto, Si lo pincho perfecto. ahí, dejaré de escucharte. Yo y O sea, cualquiera. si lo desclico de. Es que no estoy. No. Este es el botón más importante. Pero yo sí que escucharé. Sí, escucharás, pero a ti no te escucharán. Vale. Pero yo sí que escucharé, ¿no? Sí. Entonces Vale, pues puedes perfecto. practicar con la voz Vale. y cuando estés preparada para cantar, le das a transmitir. Sí, vale. Vale. ¿Ves? Ahora está apagado. Ahora encendido. Vale. Y aquí tienes el marcador de nivel. Tiene que estar como máximo a menos 12. ¿Lo ves aquí, el menos 12? Sí. Vale, vale, Como y máximo hace, tiene que llegar hasta ahí. supongo que será con el. Vale, ¿y cómo lo va? Y si me subo, ¿cómo lo tengo que bajar con el medidor de abajo, ¿no? Con el volumen de abajo. No, no, se déjalo así. Con el medidor de la pista. En este caso la voz aquí. Vale. Si la guitarra está muy alta, bajas la guitarra. Y la subo. ¿Ves? Ahora se ha puesto en rojo porque ha tocado demasiado. Si pinchas ahí, en el rojo, se quita. Es Sí. como Sí. un medidor, te avisa de que has picado. Igual que aquí arriba. Es un aviso. Entonces aquí a la derecha, ¿ves los canales? Este soy yo. Sí. ¿Me ves? Aquí Sí, puedes. la batería y Yo los tengo dos bajos. canales. Yo tengo dos pistas. Normalmente la gente tiene una. Aquí puedes tocar mi volumen. Así me escucharás más fuerte ahora, ¿a que sí? Sí. Aquí controlas tú el volumen de cada persona. Vale. Y puedes mutear, me puedes silenciar o solo escucharme a mí, solo. Eso es Vale, para o sea, todos. mute Quiero si te decir que con muteo. cualquier persona Vale, es no me escuches. mutearte, o sea, es que no te voy a escuchar. Vale, y si le aprieto la S, me has dicho Sí. que solo te escucho a ti. Es solo me escucharéis a mí. Si hubiese más personas, solo me escucharías a mí. El bot es Stonin Bot. Aquí no hay que tocar nada. No da igual lo que hagas aquí. Si entra más gente, aquí debajo saldrían más las otras pistas de las otras personas. Entonces puedes subir el volumen de ellos o puedes bajarles el volumen. Vale, pero eso, pero Puedes mutearles si no te gustan. O si entra uno haciendo ruido, lo puedes mutear. Estos son los controles para los otros. Que tú controlas a los demás, la mezcla. Y tu control es transmitir vale. o dejar de transmitir y que no lleguen a más de menos 12 decibelios. Y no hay más. Aquí la cuestión ahora es los compases y el tempo. Mira, te quito Ya el está. metrónomo. Por ejemplo, ahora voy a activar yo el Y eso. metrónomo. Un momento. Ahora yo tengo el metrónomo puesto. Ahora puedo hacer yo 1, 2, 3, 4. ¿Lo ves? Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. La, re, re. La, re, re. La, re, sol, do. Puedes hacer lo que quieras. Mientras vaya a tempo y el bucle sea dentro del intervalo. En este caso es muy corto porque son solo cuatro compases. Si lo pones a Vale. 16, puedes hacer más acordes o un blues. Suele ser de 32 Wow, compases. pues. Solo tienes que mirar la barra verde y el indicador. Y te indica dónde empiezas y dónde acaba el bucle. Y es todo hacer bucles. Si tocas la guitarra, a ver cómo harías este bucle con una guitarra. Con la guitarra, dos acordes. Dos compases cada acorde mismo. Empieza en el 1. Espera, que tienes el metrónomo apagado, no puedes saber cómo va. Ahora está activado el metrónomo. A ver. Con el metrónomo y los compases. 1, 2, 3, 4. La, re, re. La, re, re. Pero, ¿me oyes? ¿Me oyes? Poco lejos. algo más sencillo. La, la, re, re, la, la, re, re, la, la, re, re. Es por probar solo. Pues qué más da, y qué más da, la, la, do, do, qué más da. La cuestión es que metas el tiempo. Es un ejemplo. Eso no va, no vas a tiempo. Cuestiones que pilles el concepto. Yo puedo, o sea, si ahora yo le des clic aquí, yo ya no emito señal. Yo puedo estar escuchando. ¿Me estás escuchando? ¿Me estás escuchando? Ahora te escucho. ¿Dónde dices? Vale, o sea, yo le, o sea, le des clic. O sea, sí. Yo puedo estar escuchando a toda la peña, yo le des clic aquí y yo puedo practicar encima, ¿no? ¿No? Sí. Es lo que me has dicho. Sí. Vale, o sea que yo puedo estar escuchando. Sí. Vale, y puedo estar tocando encima sin molestar a nadie. Lo que me has dicho. Y luego sí. mutear a los que me estén molestando y solamente quiero escuchar a uno desde aquí. ¿No? O sea, en serio, entrar desde y nada solo. Más entrar, desclicar aquí y ya. ¿Eh? O sea, nada, me vas a entrar, me refiero. ¿Dónde? Estás apretando. Entrar aquí, o sea, quitarme y aquí. Sí, ya, pero no que si dejo de transmitir no me oyes. Y luego aquí muteo y si quiero escuchar a alguien, me has dicho aquí en la S de que solamente escucharía a quien yo quiero, ¿no? Y podría practicar. Ay, con el metrónomo. ¿Me oyes? ¿O? Sí. Sí. ¿Estás empanado o qué? ¿Estás empanado? No. No. ¿Y tú? Yo no, yo estoy mirando esto. Pero lo estaba haciendo mal. Creo que el segundo compás es que lo meto antes. Thank you. Espera un segundo. Es difícil sincronizar. Más o menos, así como está ahora. Hoy es un cencerro. Lo que quiero yo. Sonidos. Ay, culo. Llevo desde las 4, sentada, ¿Oyes la batería? Sí, claro. ¿Oyes? Pero tú me oyes a mí, es que tengo el micro encima de la mesa. Sí. Intenta tocar con la batería. Empezar en el 1. Estás haciendo un intervalo de 8. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Es eso. No tiene más. Thank you. eso está bien. El tiempo está bien. Yo Lo tocando único es el toco un intervalo. batiente. Que Sí, como estás ya, haciendo pero es dos que yo pienso. acordes, Ya, estás entonces, sí, ya, metiendo. pero. Tres. Estabas haciendo como 16 Estoy haciendo de tres intervalo. acordes. Pues entonces estás haciendo 24. Bueno, pero estaba metiendo tres acordes. ¿Entiendes hablar de intervalo? ¿24? Yo no sé los acordes que he metido. La cuestión son los compases. El intervalo son los compases que hay. Los compases dentro del. Los compases. Sí. Aquí hay solo cuatro. Dos, tres, cuatro. Un, dos. Pues dentro de esos cuatro tiene que caber todo. O sea, no puedes meter 20 acordes porque no caben. Si quieres hacerlo más gordo, hay que cambiar el intervalo, los compases. Ya. Y eso se hace haciendo una Que votación. bueno, pero yo eso no lo cambio. ¿Ve lo que escribo? Guay. ¿Ves lo que estoy escribiendo? Apúntatelo si Sí. quieres. ¿Lo ves? Vote, BPI. Bote. Ahí. Eso es para cambiar los compases, el número de Sí. compases, el intervalo. Puedes poner 16. Puedes poner el número que quieras, pero normalmente son 8, es cortito. 16 es lo habitual. Puede ser también de 24, 32, 48, un blues largo. ¿Entiendes? ¿Lo entiendes? Bueno, lo entiendo a medias, pero bueno, sí. Eso se escribe en el Sí, chat. más o menos sí, sé lo que. Es que Pongo, no voy a sé poner cómo 8, ¿ves? explicártelo ahora, sí, es que sé lo Voy que. a poner 8 ahora. Vale, y se pone así. Vale, sí. Vale, y. Voy a apretar intro y se pondrá a 8. Ahora me escucharás cada 8 compases, o sea, tardará Pero más en llegar mi voz. poniéndolo así se cambia. Ahora está puesto a 8 compases, ¿ves? O 1, sea, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sí. vale. Pero las cambia tú así. Las cambia tú. Exclamación. Votar. Y lo puede cambiar cualquiera. BPI son intervalos. Y si pones. Tú me has dicho que es por Sí. votación, ¿no? Sí, Sí, es un exclamación, comando. bote, BPI. Sí, pero cuando hay más gente, tienen que votar para que todos estén de acuerdo. Ah, vale, que es un Sí, pero comando. si solo somos dos, no hace falta. Se cambia automáticamente. Vale. No, sí, no creo que vaya a entrar. Si pones BPM, se cambia el tempo. ¿Lo ves? BPM es para cambiar el tempo. Espérate, bote, Y BPI, BPM. los intervalos. Ahora está puesto a 8. A ver si puedes hacer un bucle Vale. en 8 compases. Intenta grabar, tocar. Lo tiene que caber todo. No puedes extenderte más de 8 compases toda la estructura. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. La, re, la, re. Sea, pero tiene que caber en 8 compases. Eso es. Eso es lo que tú me has dicho, que es lo mejor meterte en una sala y esto es un rollo, ¿eh? Tengo que escuchar mucho. ¿Solo es eso? Vale. Esto es todo. Vale. Pero eso lo mejor es entrar y lo que dices es practicar encima sin que me oiga nadie. Bueno, claro, evidentemente. Vale. Guay, me lo voy a postear, es que estoy escribiendo fatal, ¿eh? Vale. A ver, esto está en el bot, ya. Lo he puesto a 2 compases, así se puede hablar casi directamente con el micro. ¿Cómo? ¿Que lo has puesto a 2 compases? ¿Pero qué? ¿Para qué? Para poder hablar por micro. Ah, vale. Pero si te oía, yo te oía bien, ¿eh? Si yo lo pusiera, por ejemplo, ahí entra uno. Hello, Woody. Vale. We are just testing. A ver si toca. Espera un momento. Yo me desclico, tío. Ya. No, ¿y ahora qué? Si no te oigo. Ya. Pero entonces. Ahora, nada. Dice. Ves el chat. Hola. Okay. Hello, Woody. Ya, sí, hola. Ya, we're ya, just sí. testing. We are testing Afrodita. She's new at Ninjam. Welcome, Afrodita, to Ninjam World. ¿Pero qué coño está? I'm trying to explain her. Bienvenida, Afrodita. Ya, lo sé, bienvenida. Yo no digo nada, yo me callo. Puedes hablar, puedes decir gracias, thank you. Ya, lo sé. What do you mean with love? pero estás hablando, ¿estás my hablando lover. Con él? ¿No ves el chat? Sí, claro que lo estoy viendo. Puedes escribir. Es que, pero normalmente la gente escribe para hablar. Ya lo sé, pero tú. Ya, en pero tú, inglés. ¿Qué estás haciendo? Ya me habla en inglés. ¿Qué estoy haciendo? Otra, de qué? Esa otra. Escucha que te. No, pero tú estás hablando con él. Tú estás hablando. O sea, tú no estás hablando con por él. Por el micro. A ver, ¿estás hablando con él porque...? Sí, claro, me estás. Ah, estás hablando con él por el micro. Claro, me está Él me está escuchando. escuchando a mí también, claro. Pues claro. Aphrodite, the goddess of love. Vale. Afrodita, la diosa del amor. Ya lo sé, que es la diosa del amor. She Ay, knows hombre, how to sing a ver, no sé. some jazz stuff. Yeah. Test the reverb. Anda, que. A ver, reverb, habla. Dice que cantes. A reverb. Espera. Canta un poquito. Par de frases para que vean. Canta. Yo no canto así, yo no canto así, si no tocan. Así no creo. Mira, tengo un Canta. poco de... Te pongo No sé qué la cantar. bossa nova. Para probar la reverb. Es para probar la reverb. Un poco. Hay que probar la reverb, too much, demasiada reverb. Prueba ahora. Bueno, si no toca, yo no voy A a ver. cantar. Woody, Momento. he's saying that try to play something so she sings over. Now it's only 2 BPI, but she wants something to sing over. I'm at my house, just with Tim Viewer, adjusting her computer Settings. Oh. I don't have any instruments plugged in right now. Just a microphone and drums. VST. No, I was just we were just testing, so. Al servicio. Okay. She went to the bathroom. I'm trying to make her join in Jam. But she's new to all this sort of audio stuff, software and everything. So I'm trying to teach her some Reaper. Yeah, that's it. We need more singers, so I think she can be a good singer. She's not professional, but. She's scared about all this stuff, so. I think we played, yeah, of course we played together before, but you have some good guitar playing. Quite excited because tomorrow I might get a shipment, special shipment with a Hammond A100. Whoa. I gotta play that on Ninjam. I don't really know how to play that, but I will have to learn. They are just very hard to find and very expensive at Europe. ¿Estás tocando tú? No, está ¿Estás tocando tocando Woody. tú? Verde. Woody is playing. No. How about the boys now? It's fine. Canta un poquito. Una frase. Que toque algo, yo que sé, que sabe tocar. No, que cantes una, es que no sé, dos es que palabras. No sé qué tocar, es que no sé qué cantar, tío. Yeah, play something, yeah. Canta sobre él. A ver. ¿Qué me ha pillado? Sounds fine. Eso está mucho mejor, dice. Sí, pero tío, yo no sé si él me está yendo, tío. Claro, porque yo. Bye bye, Woody. Thanks, man. Cheers. Putas. See you, man. Dice, es que me ha pillado. Dice, muy bien, unos cojones, muy bien, me has pillado, me ha pillado. Claro. Es que estoy ajustando tu voz. Desde aquí lo puedo escuchar. Es importante. A ver. Vale. ¿Cuánto pone? Vale, vale. ¿Cuánto pone ahí? Vale, pues sí, me, sí. 28. Sí, que no sé si. ¿Qué cuánto pone ahí? 28. Vale, a ver, prueba un momento ahora. Espera, espera. Dale. Haz. A ver. A ver, ¿qué canto? All of me. Why the tale of me? Can you see? I know without you, journalists, I never use them. Tell my eyes, want to lose them. Your goodbye, let me was I cry. Tell me how can I deal without you? Due to the power that once warms my heart, so I not tear of me. Bien, ahí. All of me. ¿Cómo? Wanna tell of me. Can you see? And good without you. To my lips, I want to lose him. Tell my arms I never do use them. Do goodbye. Let me do us that cry. How could I want you? ¿Más? ¿Cómo lo oyes tú? Me da ¿Cómo oyes la reverb tú? Me da, bueno, o sea, a mí me gusta más. Estamos solos, ha ido. Pues a mí me gusta un poco más, pero bueno. Ah, ¿sí se ha ido? A ver. Se ha cansado. Prueba ahora. No, you see, you. Tú, yo qué sé. Pero me lo estás moviendo tú, ¿no? ¿Y esto de sí. Abajo que pone reverb, efecto? ¿Has puesto reverb? Pero espera, espera. Claro. Te voy a coger el puntero. Esto. Cuidado. Tú le has dado ahí a reverb. Y si lo bajas, es que no sabía lo que estaba. Estoy tocando el tamaño de la reverb. Joder, tío, ya. Y cada vez que entre tengo que configurar esto. Sí, claro. No. No lo voy a dejar como plantilla. Yo por ejemplo, Ah, vale. Una cosa, que yo por ejemplo, si no estoy dando señal ni nada, O sea, igual como con la guitarra, puedo practicar con la voz y con la guitarra. Sí, vale. ¿Se sigo cantando? ¡Ah! Esto tiene muy poca revés. Prueba golpes, solo. Es para probar la reverse. Bueno, la reverse se prueba con un golpe solo, en silencio. Poca. Demasiada, ¿no? Hombre, claro, así es porque. Porque lo hago fuerte. Yo no pondría tanta. A ver, espera. Vale, pues ponla como esto quieras. Es... ¡Oh! Prueba aquí. All of me wanted all of me. Can you see I'm good without you? Demon lips, I never use them. Tell my eyes, I want to lose. I want to lose them. Your goodbye. Let me with us that cry. Let me hug and go and deal without you. Que no me apetece mucho cantar. To bueno, the part that once was my heart. Yo creo que está bastante bien, no sé. Vale. Ahora voy a guardar la plantilla. Cuidado si toca las plantillas que se irán. A ver, una cosa. ¿Me oyes? Ok. Sí. ¿Qué? Si estás cantando, tendrías que estar. ¿Qué? ¿Bajado el qué? ¿El qué bajado? ¿Qué? Este, no creo que esté grabado. No. Se está grabando, sí, pero eso en internet. A ver. No, estoy activado. Mira, fíjate en esto. Si estás, pero no estoy si grabando estás cantando. Ahora, tío. Sí. Se graba automáticamente. Sí. Ninbot está grabando automáticamente. Vale. Si estás vale. cantando solo, entonces le tengo tendrías que esta pista activada. No. Sí. Si estás cantando, esta pista activada. ¿Cómo que no? Así como. A ver. ¿Cuál? Escúchame. ¿La del micrófono? Claro, si no, no sonaría. ¿Ves? Hombre, eso ya lo sé. O sea, escúchame. Si está activada, es sí, pero escúchame. O sea, que estoy preparada. No estás grabando. Está activada. Ya está. Grabar es aquí abajo. Y el ninja eso no sirve para nada. Eso significa que está. Que esta pista se va a grabar cuando está activada. O esta. Ahora aquí solo se grabaría la voz. Y aquí solo la guitarra. ¿Lo ves? Pero lo que yo voy es que si vas a cantar en Ninja, esta pista estaría activada, ¿no? Para cantar. Y la guitarra no estás tocando. Entonces la guitarra la desconectaríamos. Fuera. Aunque la guitarra, como ves, no tiene ruido de fondo. Entonces no hay problema. Pero si fueses a tocar la guitarra solo, el micrófono lo apagarías, porque si no, la gente escucharía pues los ruidos de tu casa y el micrófono por ahí. Si tú solo vas a tocar la guitarra, micro fuera. Vale. Para que lo tengas en cuenta. Pero, o sea... Yeah. Sí, no, eso, sí, vale. ¿Qué te quiero decir? Pero yo... Ahora, si no, escucharían ahí los ruidos de... Sí. Sí, el bot siempre graba automáticamente. Vamos a probar una cosa. Voy a abrir. Entonces, todo lo que Voy a estaba, descon. todo lo que hemos estado. Sí, porque no pasa nada. ¿Qué más da? No, no, ya, ya lo sé, no Voy a me pasa nada, pero que desconectar. no lo sabía, que no sabía yo que se queda. Dame un minuto. Voy a desconectar de Ninjam y voy a abrir tu Vale. plantilla a ver si todo funciona bien. Vale, un momento.